Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Car de Gijón que suena en el 105 de la FM, los martes a las 7 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana y en el programa de internet de Radio Crash a través de los podcasts, pues cuando a ti te apetezcas, estés donde estés. Este será el viaje número 66 de este tren. Y en el vagón donde damos charlas, vamos a hablaros hoy para qué sirve y por qué nos gusta la música. Y en la parte musical, hoy vamos a hablar de la C86. ¿Qué es eso? Pues la C86, bueno, luego os lo aclaro, no es un avión ni es un tanque, enseguida os lo digo. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos al primer vagón, a ver qué suena por allí. Bye. era el grupo Orange Juice, que salió a la palestra, lo mismo que otros grupos que escucharemos hoy, gracias a la C86. ¿Qué es esto? Pues era la cassette recopilatoria que la revista inglesa de rock New Musical Express comenzó a regalar con cada número de la revista y que incluía canciones de grupos más o menos desconocidos hasta entonces y que significó pues un buen trampolín para muchos de ellos. En fin, no hay que comerse mucho el tarro para averiguar que la C de C86 hace referencia a cassette, a la letra inicial de cassette, y 86 pues fue el año que se empezó a regalar con la revista. Otro detalle fue que no solo se centraba en grupos de Londres, como casi todas las revistas musicales, sino que de toda Gran Bretaña, ¿no? Como los Orange, bueno, pues los Orange Juice, los que hemos oído ahora, pues eran escoceses, de Glasgow. Uy, bonito nombre esto de Orange Juice, zumo de naranja. El tema que sonó se titulaba Falling and Laughing, es decir, cayendo y riendo. Y ahora vamos a escucharles otra vez en un tema algo más tranquilo, titulado In a Nutshell, en pocas palabras. Eso es la traducción que yo hago del título, ¿eh? No es que vayamos con pocas palabras, que aquí decimos unas cuantas. Aquí tenéis a Orange Juice en pocas palabras. Thank you. Era el grupo Orange Juice, que como os he dicho, pues se hicieron conocidos gracias a la C86, la cassette que lanzaba gratuitamente por la revista New Musical Express inglesa. También se hicieron conocidos los que vienen ahora, gracias a la cassette, con un nombre bastante más divertido. Bueno, el anterior no estaba mal, ya que llamarse Orange Juice. Bueno, pero esto se llamaba Jesus and Mary Chain, la cadena de Jesús y María. Pero bueno, la cadena de Jesús y María. Jesus and Mary Chain. Bueno, pues estos lograron ser los más conocidos de la llamada esta generación del 86. Y les vamos a escuchar en la canción Sometimes Always, que quiere decir más o menos a veces, siempre. En fin, ¿en qué quedamos? ¿A veces o siempre? Las dos cosas no pueden ser. A ver si nos lo aclaran. Jesus and Mary Chain. Bien, pues lo mejor de esa cassette y de los artículos que hablaba de estos grupos es que todos estos grupos eran una alternativa diferente a aquellos otros grupos ingleses de la época, de los últimos 80, que se llamaban Nuevos Románticos y que incluía a grupos como Duran Duran, Spandau Ballet y otros que hacían aquel pop un tanto prefabricado, pomposo, en fin, para... Estaba fabricado para el éxito inmediato, ¿no? A mí la verdad es que nunca me gustaron. Estos de Spandau Ballet, y Duran Duran, algo, pero Spandau Ballet es que eran tremendos, de malos. Bueno, pues frente a ellos, grupos como los que van sonando hoy, y genialidades como la que viene ahora, porque vamos aumentando el nivel, nada menos que van a sonar los Specials. Un grupo inglés multirracial, es decir, formado por blancos y negros, algunos de ellos jamaicanos. Total, que estos, en vez de hacer reggae, que estaba cogiendo gran popularidad gracias a Bob Marley, pues se pusieron a hacer ska, que era pues una especie de reggae acelerado y que existía en Jamaica antes del reggae. Lo contrario a lo que la gente creía. Es decir, los aficionados, como primero escucharon reggae con Bob Marley y otros otros cantantes de reggae, pues cuando escucharon ska, dice, ah, mira, hacen reggae acelerado. Pues no, es que el ska existía antes que el reggae en Jamaica y es de donde salió el reggae. Bueno, pues los Special fueron los mejores en este estilo, tan genuino y bailongo. Aquí los tenéis en un tema titulado, como no, Nightclub, Club de Noche, de Specials. Vaya, vaya, marcha la de los Specials, ¿eh? En fin, no me extraña que grupos de rock como Clash, uno de los más famosos que ha habido, sobre todo a partir de los de la movida punk y demás, pues cuando oían esto se volvían locos, con lo cual acabaron haciendo los Clash pues una especie de rock pasado por el reggae y el ska, ¿no? Que por cierto lo hicieron muy bien. Pero bueno, los Specials, que son los que toca sonar hoy por aquí, pues son tan buenos que vamos a ponerles un poco más, en un tema más tranquilo y que se titula You're Wondering Now. Tú te estás preguntando ahora. Tema que hace que grabó hace no mucho, pues la última gran estrella del pop inglés, la malograda Amy Winehouse. Hizo una versión muy buena de esto, bueno, copiada totalmente, no aportaba nada nuevo, porque ya la original es genial. Aquí tenéis Special, You're Wondering Now. Everybody happy? You can't come in. You can't come in. Everybody This is the end. Han acabado los Specials, el mejor grupo de ska que ha habido, estilo con el que aparecieron después de ellos pues otros muchos, como los Madness, los Selecter, los Bad Madness, en fin, muchos, y todos bastante buenos, por cierto. Bueno, el último grupo de la generación 86 que vamos a escuchar, como os he dicho, la generación 86 se llama así aquellos grupos que salían en estas cintas regaladas por la revista New Musical Express. Bien, pues el último grupo que vamos a escuchar es Aztec Camera. Aztec con Z, como los aztecas. Estos también eran otros escoceses de Glasgow y que hacían un pop bastante sofisticado, Vamos a escuchar de Aztec Camera su tema Still on Fire, todavía en llamas. era el grupo Hazte Cámara, otro de aquellos grupos lanzado por la famosa C86, la cassette, que por cierto se está reeditando ahora, no en cassette, porque ya nadie tiene reproductor de cassette, sino se está reeditando en CD, para que aquellos aficionados que lo oían en su día puedan tenerlo fresquito, ¿no? Bueno, pues estos, Hazte Cámara, en cuanto pudieron, llamaron a un primera fila para producir su segundo disco, nada menos que a Mark Knopfler, el guitarrista y líder de Dire Straits. ¿El resultado? Pues un sonido más pulido y unas canciones más elaboradas, alejadas del estilo desenfadado que todos estos grupos tenían al principio, ¿no? Bueno, por esto se les criticó bastante, ¿no? Dicen, mira, se están vendiendo, tal. Bueno, era una crítica injusta. Pues, por ejemplo, el tema titulado Knife, cuchillo, que es una maravilla y por eso os lo voy a poner y lo he dejado al final de este homenaje a la cassette y a los grupos que salían en ella. En este tema, Knife, de Hazte Cámara, el cantante, que se llamaba Rudy Frame, dice cosas tan poéticas como: con este cuchillo podría rasgar el cielo y la lluvia se derrumbaría. Y en el mar de emoción podríamos esperar a sentir el océano en una sola idea. ¡Ostras, qué bonito! Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es poesía pura y dura, ¿eh? ¿Eh? Esto de esperar a sentir el océano en una sola idea. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar. Hazte Cámara, Knife. Es una maravilla, ¿eh? Os aviso. Like a child could have the trigger and the best man needn't fall to understand that heaven could be any place at all. Just five colors set in motion, and I try again to place it. And its features are obscure every time I turn to face it, but I still chase it. Oh, its twists are cruel and hopeless, like neglect has worn it thin, and it could rip the sky wide open and let the rain come tumbling. And we wait on every like it makes us more alive. There's a sense we didn't have, and I feel it in the other five. See the pity and the pride, the sense of emotion. my hands and touch the tide and expect to feel the ocean. It's just an ocean. And the knife has got my number. And the number that you life is called to vision, and it's drawn when I'm asleep. Oh, it's bliss I croon hopeless, like neglect has worn it thin. Sky wide open and let the rain come tumbling. And it's drawn when I'm asleep. Bueno, era Nazteg Camera con el tema Knife. Esto es Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Y ese es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, ha llegado el momento de irnos al vagón de este tren donde damos charlas. Vamos para allá. Bien, ya estamos por aquí y os vamos a hablar hoy de qué. Pues mira, os vamos a hablar de algo muy evidente en este programa que es bastante musical, ¿no? Vamos a hablar sobre para qué sirve la música y por qué nos gusta la música. En principio, habrá que aclarar qué es música, porque hay a veces que oyes algo y alguien mayor o algo así dice, pero eso no es música ni es nada. Bueno, ¿qué es música en realidad? Pues sencillamente la música es una secuencia de sonidos que nos afecta emocionalmente o como mínimo nos resulta agradable al oído. Hay muchos tipos de música, según la melodía, la armonía, el ritmo, el tipo de instrumentos, el lugar de procedencia. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues se supone que desde el principio de nuestra existencia como raza humana, pues fuimos oyendo y seleccionando sonidos que nos gustaban y desechando otros que no nos gustaban. A los que nos iban gustando, pues acabaron llamándose música. Fueran voces, gritos, ruidos más o menos aceptables, en fin. Y esto se fue instalando en nuestros genes y en nuestro cerebro, transmitiendo todo esto pues a generaciones siguientes, ¿no? Posteriormente, pues su utilización pues por religiones, todo tipo de rituales mágicos o no mágicos, pues se ha ido actualizando y hoy también hay todo tipo de rituales. Un concierto de ópera es un ritual, un concierto de rock, no digamos, o de techno, o de cualquier otro estilo al que se acude, pues dependiendo del acto social en el que suena. La cuestión es que la música es utilizado en todas las culturas y en todo tipo de actos. Himnos, bailes, diversiones, entierros. Es decir, es un cohesionador social y que nos transmite emociones y puede conmovernos pues como ninguna otra cosa. Algo curioso es que hay estudios recientes que han dado como resultado que los niños tienen la misma sensibilidad para cualquier tipo de género musical, sintiéndose cómodos en cualquier ambiente. O sea, si a los niños les ponen el rock, bien. Si les ponen música clásica, pues también, ¿eh? Y ellos no discriminan, por lo menos inicialmente, ¿no? Entonces, por tanto, ¿qué pasaría? Pues que sería la cultura y la educación y la exposición continuada a cierta clase de sonidos y de músicas serán las que determinen nuestros gustos en la edad adulta. Cuando los niños han oído, sobre todo de pequeños, flamenco, pues casi seguro que les gusta el flamenco, ¿no? Y si han oído rock, pues rock o música clásica. Bien, pues desde la psicología, otro detalle, ¿no? Podemos decir que además la música funciona como un condicionamiento clásico. Es decir, que si unimos un tipo de música, una canción, por ejemplo, a una situación agradable, y eso lo hacemos varias veces, luego con solo escuchar esa música ya sentimos la satisfacción que aquella situación nos aportaba. Por ejemplo, casi todas las parejas acaban teniendo, como ellos dicen, melosamente, su canción. Esta es nuestra canción. Luego, cuando rompen, pues no sé, la canción no sé dónde queda, ¿no? A ver quién se la lleva o quién la rompe también, ¿no? Bueno, pues las parejas suelen tener su canción, que, ¿por qué? Pues solía sonar en sus primeros encuentros y que eran los más maravillosos, ¿eh? Y quedó impregnada en sus sentimientos y en sus emociones, de manera que cuando la oyen, pues reviven aquellos momentos tan agradables. Me imagino a gente que se ha separado, se ha divorciado, igual está por ahí y suena esa canción y bueno, entonces se muere de angustia, de decir, ay, lo que he perdido, ay, qué bonito era aquello. Bueno, pero si la ruptura ha sido muy dura, pues no ocurrirá ni eso, ¿no? Bueno, entonces, el problema de hoy con la música, ¿cuál es? Pues todo lo contrario del que podríamos pensar. Como suena en todos los sitios, desde supermercados, en la calle, pasando por los restaurantes. Yo no entiendo por qué hay que poner música pop en los restaurantes. Bueno, es que tú vas allí a comer. No sé, en un bar todavía, pero en fin. Pero oye, ponen allí para animar y, en fin, horroroso a veces, ¿no? Además no te ponen jazz tranquilito, que acompaña que a la comida. No, no, no, caña, hombre. Es que es no entender nada, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a dar yo aquí lecciones de nada. Simplemente me hago testigo de ello, ¿no? Bueno, pues tarde o temprano yo creo que habremos de reclamar el derecho al silencio. A veces vas en un autobús y está al lado, chimpún, chimpún, chimpún. ¡Ostras! ¡Ostras! Pues no, que se ponga los cascos o nada, porque verdaderamente uno no tiene por qué estar oyendo pues los ruidos que gustan a otro, ¿no? O sea que tarde o temprano habrá que luchar por el derecho al silencio. Bueno, ahora nosotros no vamos de silencio. Como este es un programa de música y psicología y no de silencio, pues vamos a volver a los vagones de música donde suenan pues esas canciones que al menos al conductor de este tren, que es el que habla, pues le gustaron en su día y por eso intenta transmitiros pues esa satisfacción. Vamos para allá. Parece que vamos a tener que llamar a la puerta del primer vagón porque no sé quién hay por ahí. Vamos a ver. ¡Ostras! Frank White, encantado de que estés aquí en este vagón. Gracias por estar aquí. ¿Qué tema vais a tocar? ¡Ostras! ¡No Fire Away! Oye, por favor, ¿me dejas tocar la batería a mí? Vale, vamos para allá. We'll be right back. Vaya, vaya, vaya, vaya. Era el guitarrista Frank White, que ha tenido la deferencia de dejarme tocar la batería, ¿eh? Me lo he pasado como un enano. El tema era No Fade Away. Bueno, ¿quién es Frank White? Pues Frank White es un tipo que no es muy conocido, es un guitarrista inglés. Es desconocido, excepto para los expertos, ¿eh? Como algunos, como el que os habla, ¿no? Bueno, ya no me la doy de experto, pero sí que le conozco a este tío, ya que fue uno de los que tantearon los Rolling Stones para sustituir a Mick Taylor cuando este se fue. Frank White no quiso meterse en los Rolling Stones para ser un criado de aquellos dos golfos y prefirió ir por su cuenta, haciendo un rock sencillo, como habéis visto, y no salir demasiado de su ciudad, que es Sheffield, en el norte de Inglaterra, de donde, si os acordáis, es también el cantante Joe Cocker. Bueno, el que nos despedimos de Frank White. Hasta otro día, es genial y bueno, ya veremos, querremos traerle por aquí otra vez. Bueno, el que sí ha salido, y mucho, de su pueblo es el africano Sally Keita, uno de los mejores cantantes de África y que tienen una imagen un tanto espectacular, ya que es de esos albinos que tienen el pelo blanco, es muy blanco todo él, pero el pelo, cosa que en su país, Malí, es signo de mala suerte. Oye, estos tíos tienen que tener mucho cuidado, ¿eh? Los albinos por allí, que les matan, es tremendo. Y algunos, leí una vez que les echan la culpa del SIDA. Bueno, una cosa increíble. Bueno, ahora lo que nos importa es la voz y el ritmo que trae Sally Keita y que vamos a poder escuchar en su tema que se titula Madame. Sally Keita, Madame, todo ritmo. Bueno, pues era Sally Keita y su ritmo de Malí, un ritmo tremendo, encantador. Pero aquí no cantaba mucho, cantaban todas sus chicas, que no sé si será como el caso de Fela Anikulapu Ransomi Kuti, que cuando las chicas que le acompañaban, hasta 37, pues eran sus mujeres. Este no sé si llegará a tantas. Me parece que no tiene pinta de más delicado. Bueno, pues ahora vamos con Scarlett Johansson. ¿Quién? Sí, hombre, sí. Scarlett Johansson, la actriz. Esa que es el sueño de tantos corazones masculinos, por decirlo de alguna forma, corazones bien intencionados. Pues bien, resulta que nuestra admirada ha sacado hasta ahora dos discos, además de todas esas películas, es bastante conocida, ¿no? Pues sacó dos discos, uno en el 2008, otro en el 2009. Ya había hecho sus pinitos, por ejemplo, en el 2007, cantando junto a un grupo que ha sonado hoy aquí, Jessie and Mary Chain, que era un grupo de rock. Pero en sus discos no se acerca mucho al rock, más bien al jazz o a un rock muy especial. Por ejemplo, en el primer disco que hizo, pues hacía versiones del cantante Tom Waits. Tom Waits es un tipo que no ha sonado en este programa todavía, cosa rara, y que retrata como pocos, pues ese es un mundo de bares, alcohol, drogas, prostitución y demás ambientes resbaladizos. Eso se le da muchísimo bien, muchísimo bien, vaya frasecita, a Tom Waits. Bueno, pues, ¿qué hace Scarlett Johansson? Pues coge las canciones de Tom Waits y hace unas versiones bastante agradables, ¿no? Además, en su primer disco estaba ayudada también nada menos que por David Bowie. Claro, esta se puede permitir el lujo de llamar a quien quiera, ¿no? Si te llama Scarlett Johansson, oye, ¿quieres participar conmigo? Bueno, ¿quién dice que no? A ver quién dice que no. Sobre todo si es masculino, ¿eh? Bueno, pues para no abandonar ese ambiente de Tom Waits, en su segundo disco, titulado Breakout, que es romper, está inspirado nada menos que en los duetos de Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot. En fin, ya sabéis, aquel Jet Mano Ampli y otras lindezas antifrío. Bueno, pues esta chica le va a este rollo, ¿qué le vamos a hacer? Encima, con lo bonita que es y encima esto, ¿no? Ponernos aquí... la miel en los labios, ¿no? Bien, como el disco este segundo ocupó el número 41 de las listas americanas, pues podemos pensar que o bien que los demás, los 40 anteriores, son muy malos, o en fin, ¿no?, que el resto de las canciones de la lista son muy malas, porque oye, sacar un disco y llegar al 41 de las listas americanas cuando no eres el cantante, bueno, en fin, pues es una suerte, ¿no? O que debe ser bastante buena. Vamos a comprobarlo. Vamos a oír un tema suyo que no está en ninguno de sus dos discos, pero que se grabó para un documental en el año 2011 y se titula, sugerentemente, One Whole Hour. Es decir, una hora entera. En fin, mejor no hago ningún comentario al respecto. Os dejo con Scarlett Johansson, One Wall Agua. I leave it all behind if I cannot speak my mind. My conscience defies all known reason. You dream of reality, but I dream so constantly. Can't you see it's a grand illusion? I wanna take each day whole hour at a time. I can't scream so loud when I stand my ground. 'Cause I gotta ask, when am I done waiting? Just what it's like to wait for a voice inside to appear in sound formation. And when you think you see someone who looks like me, be aware it's a grand illusion. I wanna step inside my berry. I wanna take each day one whole hour at a time. I won't scream so loud. Gotta ask, when am I done waiting? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Esta chica todo lo hace bien, ¿eh? Porque, oye, la cancioncita es una maravilla. Madre mía. No quiero hacer más comentarios, ¿eh? Para no resbalar. Bueno, no me queda más remedio que acabar el programa con algo tan fuerte y tan bueno como todo lo anterior. Y por eso vamos a escuchar al organista de jazz, Jimmy Smith. Pero no en sus principios de jazz normal, sino en sus últimos tiempos de acercamiento al funky. Aquí nada menos que con una versión abrasiva del rey del funky, James Brown, en el tema Papa's Got a Brand New Bag. Papá tiene un nuevo truco, que es un tema de James Brown, y que Jimmy Smith hace aquí una versión, pero vamos, maravillosa, con toda la caña y todo el funky. Música de Jimmy Smith, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Cádiz de Gijón. Si os ha gustado este programa, recordad que lo podéis volver a escuchar el viernes a las 11 de la mañana y también cualquier día y en cualquier lugar. Si entráis en la página de internet, vais a los podcasts o buscáis Radio Crash allí, en Radio Crash ya estaría, ¿no? Buscáis el programa El Tren de la Vida, que allí están todos los programas y os los podéis oír allí o bien descargar. Os tengo que decir que la semana que viene no habrá programa porque estamos dando un taller de radio y justo me toca a mí dar la cara y enseñar lo poco que sé, pero bueno, algo tal vez podré enseñar y toca justo el día que tendría que hacer mi programa de radio, con lo cual la semana que viene no, pero la siguiente estaré aquí con todos vosotros y con todo el nivel al que estáis acostumbrados. Os ha acompañado Pablo Fernández, un saludo a todos y hasta el próximo programa. Os dejo con Jimmy Smith. Got a brand new bag.